Hola amigos de Farco de todo el país. La lucha de los jubilados bermudenses dio su fruto. PAMI se comprometió a brindar atención de especialistas en clínicas locales. El martes pasado, un grupo de 200 jubilados bermudenses viajó hasta la sede rosarina de PAMI para exigir una respuesta al reclamo que los moviliza desde principios del año: poder hacerse estudios y ser atendidos por especialistas médicos en su localidad. Lograron que la interventora Iris Caparrós, que es la máxima autoridad de PAMI Rosario, se comprometa públicamente a que a partir del 1 de noviembre el problema esté solucionado. Entramos al edificio con un poco de alboroto, hablamos, arengamos a los compañeros y le pedíamos a la señora interventora que baje. O sea que en muchas oportunidades, cuando hay gente que está haciendo esto, se le pide, bueno, 4 o 5 personas que suban a hablar. Y bueno, no lo permitimos. Nosotros le decíamos a la interventora que por favor baje ella y lo que tenga que decir, que todo el mundo escuchara lo que ella estaba diciendo. Así que así fue, la chica, esta señora, bajó, habló, y bueno, la cosa un poco terminó porque realmente la señora aseguró que para el 1 de noviembre tendríamos nosotros el servicio de segundo nivel, que son los especialistas. El plan de lucha que los jubilados llevaron adelante surgió de una asamblea convocada por la Mesa Coordinadora Regional de Jubilados y Pensionados, a la que se fueron sumando abuelos de los distintos centros de jubilados de los barrios bermudenses. No sé si todo, pero una gran proporción tomó conciencia que la unión hace la fuerza y que si todos tiramos para el mismo lado, dejando de lado ideologías, religiones, raza, colores o de qué barrio, se pueden lograr beneficios que sirvan a todo, al común de los jubilados, ¿no? Desde la radio comunitaria de Capitán Bermúdez, FM por Yahoo, informó José Mateucci.